quiero, yo te quiero, cariñito. Yo te quiero, yo te quiero, corazón. Grupo Ciclón. Si algún día de mí te alejaras, moriría. Vuelve con más fuerza. ¿Qué quieres que haga? El color de la música. ¿Qué quieres que haga? Su nuevo trabajo. ¿Quieres que me ría? Ciclón, que más internacional. Búscalo en tu disquería. ¿Qué quieres que haga?